espacio los malos. Apenas quedábamos solo dos, creyendo en historias de rock and roll, pensando en quemar nuestras balas por fin.